Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y le propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. La Sagrada Liturgia con que culminamos estos ejercicios espirituales nos invitan a tener nuestra mente fija en la beatitud, en el cielo, en la patria celestial. Por eso nos dice San Pablo: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y ya hemos resucitado con Cristo, es decir, ya hemos sido regenerados espiritualmente. Efecto de la resurrección de Cristo no es solamente la resurrección de los cuerpos, sino también y principalmente la resurrección de las almas. Esto celebramos en la Eucaristía. Es la presencia de Cristo que nos hace resucitar espiritualmente y que por eso nos hace cobrar nuevas fuerzas para vivir en este mundo como dejando el mundo y acercándonos al cielo. Es decir, como realizando operaciones espirituales cada vez más intensas. En este mundo nos espiritualizamos. En este mundo nos encontramos con nosotros mismos al acercarnos a Dios. En este mundo caminamos hacia el cielo, hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y esto lo realizamos a través de todas nuestras operaciones, de todo lo que hacemos en lo interno y en lo externo, principalmente en el hombre interior, donde se realizan las operaciones recónditas, porque, dice San Pablo, habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Por eso, nuestra vida más auténtica, la vida divina que anticipa la vida del cielo, la vida de Dios, la vida que veremos viendo los resucitados y a Cristo resucitado, es la vida escondida, la vida mística, la vida secreta. Esta es nuestra vida principal. Es secreta a los demás. Y es secreta también a nosotros mismos. Por eso no la publicamos, nuestra vida escondida. Es la vida que tenemos unida con la vida de Dios. Es nuestro tesoro, donde está nuestro corazón. Y por eso es la vida más profunda de nuestra inteligencia y es también la vida más profunda de nuestra voluntad y de nuestro afecto. Es la vida de la perfecta caridad. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra. Entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Esto será en la beatitud. Allí aparecerá la vida de Cristo. Pero entonces aparecerá también nuestra vida, que por ahora está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida es la vida que nadie conoce. Es la vida sobrenatural. Es la vida que solamente Dios conoce. La vida divina. La vida de la gracia. Y la que se manifiesta en las operaciones que surgen de la gracia. Solo de un modo indirecto esto se trasluce al exterior, porque todavía no estamos en la beatitud. Todavía no apareció Cristo resucitado. Por eso en este mundo lo que más se ve es el ejercicio ascético, es decir, el ejercicio por el cual nos despojamos del hombre viejo para que se forme en nosotros el hombre nuevo, el hombre interior. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. ¿Por qué? La vida terrenal es vida mentirosa, es vida falsa. Cuando está encerrada solamente en este mundo, la codicia, la avaricia, la fornicación, el adulterio, se preparan todos y conducen todos a la mentira. Por eso dice San Pablo que en este mundo los hombres tienen atrapada la verdad en la mentira, y es lo que sucedió principalmente en la pasión de Cristo, que fue el fruto inmediato de la mentira, que de algún modo resume toda la mentira de la vida en este mundo. La mentira de los ladrones, de los estafadores, de los adúlteros, todo es mentira. No sigáis engañándoos unos a otros. Por eso, la vida en Cristo es siempre aparición de la verdad. Todavía no se ve la verdad que es Cristo. No nos hemos configurado con la sabiduría, pero vivimos una vida verdadera, una vida según Cristo. Y por eso es una vida en la cual decimos siempre la verdad y obramos la verdad. Este es el signo más auténtico de la vida cristiana. Vivir la verdad, decir la verdad, obrar la verdad. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. Por eso, la vida mundana, la vida del hombre viejo, es la vida de una involución, la vida de la curvatura sobre sí mismo que produce el hastío, el vacío, la nada. Y la vida auténtica en Cristo es vida de evolución, es vida de crecimiento que no termina, hasta que se forme la plenitud del hombre nuevo en nosotros. Es decir, hasta que aparezca la imagen plena, a la cual hemos sido predestinados, como dice San Pablo. Esta imagen plena de Dios se formará en nosotros cuando lo conozcamos como Él es. Cuando lo conozcamos como somos conocidos, dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Por eso poca importancia tienen las jerarquías humanas comparadas con la plenitud de Cristo. Todo es al servicio de esta plenitud. Incluso la jerarquía sagrada El mismo sacerdocio es para esta plenitud. Está al servicio de la formación del hombre nuevo en Cristo. Y por eso el verdadero cristiano no es un idólatra, como dice San Pablo. No es aquel que va buscando bienes terrenales, desde el dinero hasta el poder, desde los placeres de la carne hasta el dominio sobre los demás. El verdadero cristiano es aquel que se va formando interiormente, como nadie sabe, como imagen de Dios, reflejando al Padre, como el Verbo de Dios refleja al Padre. Esta es la obra del Espíritu Santo, porque cuanto más tenemos el Espíritu Santo, tanto más somos de Cristo y nos configuramos con Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Desde esta perspectiva consideramos la práctica de nuestra vida práctica. Por eso nos explica el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento cómo vivir prácticamente. El Evangelio nos lo dice con las palabras solemnes de Jesús. Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Amasar riquezas para sí simplemente significa desconectarlas de Dios, significa hacer cálculos. El hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a hacer cálculos. Por eso la vida cristiana auténtica es vida de simplificación, es vida contemplativa. No es la simplificación artificial del que quiere no tener problemas. La vida cristiana auténtica es vida de simplificación en Dios. Es aquella vida que hace aparecer los problemas. Es aquella vida que descubre la verdad. Y sobre todo, es aquella vida que descubre lo que no es verdad. Por eso dijo Jesús que no había nada oculto que no deba ser manifestado. Y lo oculto es de dos maneras. Es la vida mística de los que viven en Cristo sin que los demás lo sepan. Por eso dijo Jesús que cuando ores, va y retírate en tu habitación para que te vea solamente tu Padre que está en el cielo. Ninguno más. Y lo que está escondido es también lo que no manifestamos porque nos da vergüenza. Es decir, lo que hacemos mal, las tendencias malas de nuestro corazón. Y todo esto se manifestará también en nuestra vida, se manifestará en nuestra conducta, aunque no queramos. Y por esa manifestación vamos a encontrar el remedio, vamos a encontrar la humildad, uniéndonos con la pasión de Cristo, reconociendo nuestra propia miseria. Ambas manifestaciones están juntas en la vida mística, que es vida secreta o escondida. Se va manifestando lo que somos ante nosotros mismos principalmente, en lo negativo. Y se va manifestando la obra de Dios ante Dios. Se va como anticipando la beatitud. Se va realizando en nosotros el hombre nuevo, en lo interior de nuestra celda interior. Y eso brilla cada vez más ante Dios. Pero nos dijo también Jesús que alguna vez va a brillar ante los hombres. Brille vuestra luz ante los hombres. Por eso, nuestra vida escondida con Cristo en Dios es nuestra vida verdadera. Cuando confiamos por la esperanza en el poder divino, en la misericordia divina, en el amor divino hacia nosotros, entonces se va manifestando nuestra verdadera vida. Habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa, en la combinación de los misterios que se celebran en este mundo, en el anticipo de la vida del cielo, en el nexo que no solamente nos conecta entre nosotros, sino que nos conecta con el cielo y que nos conecta con la Santísima Trinidad. Pidámosle al Señor vivir cada vez más esta vida escondida, esta vida mística que nadie conoce, sino solo Dios. Pidamos que se manifiesten nuestras limitaciones por la acción de la gracia y la luz de Dios, de manera que esa misma gracia y esa misma luz las reformen. Pidamos que brille nuestra luz ante los hombres, para que todos conozcan al Padre de los cielos, para que demos testimonio de Jesucristo, para que lo hagamos presente en el mundo, para que por nuestra vida se haga presente el Espíritu Santo que mueve el corazón de todos los hombres. Mm-hmm.